Todavía no va a empezar esto, así que relájense con una música. Radio Nehuen. Esto es Radio Buen Pichiqueche. Disfruten. Disfruten de la música. Pues todavía no comienza. Todavía ni siquiera empieza lo mejor. De hecho, todavía no comienza nada. Le mando saludos a mi amigo Ismael y a mi hermano Liantur, que es el marido. ¡Hola, Liantur! No. Sí. No. Bueno, la programación que vamos a hacer hoy va a ser en Radio Nehuen Pichiqueche. ¿Qué? La programación que vamos a hacer. ¡Hola, Jimmy! Hoy día vamos a ver. ¿Quién quiere pedir una canción? Emma. ¿Quién quiere pedir una canción? Pase arriba y dígale a la tía. Anda. Al DJ. Anda. Mani Chihuahua, Mani Chihuahua. Marre marre, algo tu que mi si amor dumungue, inse Pablo Pingue. Marre marre pu pichiqueche, bachanto nien quiñe kudam, locutora piñein. Cuidado. Bueno, le presentaremos nuestro siguiente tema, que es la importancia del pueblo mapuche. Los Lamien que nos van a presentar este tema, se llama Tomás y William. Por favor, pasen. Y por favor, un quiña pafán. Mari Mari Pichiqueche, Inche Tañu y William Piñey. Mari Mari Pichiqueche, Inche Tañuy, Tomás. Hoy día hablaremos de la importancia del pueblo mapuche. El mapuche siempre ha sido valiente, porque siempre ha luchado por su pueblo. Sí, el mapuche siempre ha cuidado a su ñuki mapu, a la tierra. Los mapuches no son egoístas, porque cuando llega alguien los reciben con buena manera. Los mapuches siempre cuidan a su familia, como el buchachau, el abuelo, cuyeñuque, la abuela, la ñuque, la mamá, el chau, el papá y los coñi son los hijos. Shaltumay. Shaltumay. Bueno, nosotros le vamos a hacer ahora unas preguntas. Unas preguntas a ellos y la siguiente pregunta es así: ¿por qué le gustó el tema que eligieron? Porque se trata de proteger a la cultura y demostrar lo que fuimos y lo que seremos. Porque es importante saber lo que hicieron nuestros antepasados. Ya, muchas gracias. Y mi amigo aquí va a preguntarle algo. Vamos a pasar una música con el DJ Alonqueo. Estamos escuchando la radio, Pichiqueche. Chihuahua. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. En el segundo tema, el juego del palín. En el encuentro del palín fluyen energías positivas y negativas. De esta energía sale un vencedor. Se cuenta que es la bola viene del nombre del hueso del pie llamado pali pali, significaba tobillo. El palín fue prohibido en 1641 por la Iglesia Católica. Esta prohibición regió hasta el río Bío. Cada 20 años se subían los castigos. El juego se conservó desde el Bío Bío al sur por nuestros ancestros, por la frontera. Ya. Nosotros vamos a presentar el reportaje de Alonqueo que nuestro Lamian aquí hizo. Bueno, prosiga. ¿Por qué es tan importante el juego del palín para nuestra cultura? Porque es el juego principal del mapuche. ¿Por qué es tan importante el juego del palín para nuestra cultura? Es un juego que ancestralmente se prohibió y nuestros antiguos lo conservaron. Gracias. Ya, bueno, ahora les vamos a preguntar unas preguntas a nuestro Lamien. Y esto es la primera pregunta. ¿Por qué le gustó el tema? Porque el palín es como el juego principal de los mapuches. ¿Hoy en día los niños juegan palín? Sí, así más o menos. ¿Cuál es la importancia del juego palín? Compartir y disfrutar. ¿En qué consiste el juego palín? Consiste en que los jugadores puedan hacer raya. Ya, muchas gracias. Ahora viene el tercer tema, que son los mitos y leyendas mapuches. Y ahora vamos a dar un tema mientras se prepara nuestra lámina. Cuando también te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, cuídame de eso que tenés. Mari Pichiqueche, hoy vamos a presentar un EPU Trentreni Kaikai Bilu. Trentreni Kaikai Bilu eran dos serpientes. Una era del mar y la otra de la tierra. Un día los mapuches vieron que las aguas empezaron a subir. Un mensajero de Trentren les dijo a los mapuches que subieran al cerro más alto mientras Kaikai hacía subir las aguas. Mientras Trentren hacía subir los cerros, cuando subieron muy arriba, los mapuches tuvieron que usar sus metahues para proteger sus cabezas del sol. Y Kaikai se rindió y las aguas bajaron. Gracias. Chaltumay. Chaltumay. Bueno, les vamos a presentar unas preguntas que ustedes tienen que responder. ¿Por qué les gustó el tema? Porque es un mito de nuestro antepasado. ¿Por qué les gustó el tema? Porque los enseña leyendas y mitos de nuestra cultura. ¿Por qué les gustó? Porque nos enseña más de nuestros antepasados. ¿Por qué les gustó el tema que eligieron? Bueno, a mí me gustó porque llama la atención y es bueno saber de nuestros antepasados. Ya. ¿Hoy se habla de los mitos y leyendas? Sí, de vez en cuando. Yo creo que sí. Yo creo que algunas veces lo hablan. Sí, más o menos. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a dejar al Lami el Loanco con un poco de música. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la noche siento tuyo. Que tú me te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la noche siento tuyo. Ya, bueno, ahora les vamos a presentar el cuarto tema. Se tratará de los instrumentos mapuches con la Lamuen, Bianca y Jocelyn. Aquí está. Ya. Los instrumentos mapuches son el cultrún, es un instrumento mapuche que se le da un sonido calentándolo al fuego y que lo toca la mashi. La cascabulla es un instrumento mapuche que hace sonar al ritmo del cultrún. La bifilca es un instrumento que se toca con la boca y siempre lo han tocado los peñis. Ya, bueno, ¿te gustó tocar algún instrumento? Sí. ¿Cuál sería ese? El cultrún. ¿Te gustaría tocar algún instrumento a ti? Sí. ¿Cuál sería? La cascabulla. Cascabulla. Yeah. Bueno, a nosotros nos faltó un reportaje de los mitos y leyendas. La Lamien Loanco ahora va a ponerlo. ¿Por qué el instrumento mapuche es tan importante para muchas cosas en la cultura mapuche? Con el instrumento mapuche se hace ceremonia. Religiosa. Igual a la religión. Y para que no se pierda tanto la cultura mapuche. ¿Por qué ahora no se tocan instrumentos mapuches? Porque se está perdiendo toda la... Porque ya casi nadie conoce a los mapuches y los discriminan como indios. Y ya casi nadie sabe qué son los mapuches y por eso es que se están perdiendo todo. Esta es una pregunta. ¿Cómo se hace el cultrún? Se saca una madera y se le saca la piel a los animales y se pone dura y lo pintan y después lo calienta de fuego y ahí le hacen el sonido. Bueno, ahora vamos a pasar un tema con el Alonqueo y para que el próximo grupo se prepare. Cuando te quiere, te invale. cuando te no tiene, no vale ni timbales. Estas mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling bling, el dinero chin chin. Mr. Worldwide, my homie, and we seen. It's for all the baddest girls in the world we've seen. And you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town. Watch out. Manichihuel. Estamos en la radio Nahuen Pichiqueye, pasando al último tema, las mineras en territorio mapuche y salmonera, por la Lamien Rayén, Jimena y Yanko. ¿El título? Las mineras y salmoneras en el pueblo mapuche. Las salmoneras y las mineras contaminan el pueblo mapuche y la Ñuque Mapu. Las mineras son para los empresarios que cortan la mayoría de los árboles nativos mapuches y que creen que por ser empresarios son dueños de todo. Creen que por ser millonarios pueden ser lo que quieran. No le daremos ese poder de destruir nuestra Ñuque Mapu. Daremos lucha contra las salmoneras y las mineras. No dejaremos que hagan más daño. Ahora vamos a pasar a una pregunta. ¿Cuál es la importancia que los mineros y empresas no construyan en nuestra Ñuque Mapu? La importancia es que para que no contaminen nuestra Ñuque Mapu, para que nosotros tengamos agua el día de mañana, crezcamos donde podamos cultivar y eso. La importancia para que no construyan salmoneras y mineras es que no contaminen la Ñuque Mapu. La importancia de las mineras y salmoneras es que nos dañan nuestras tierras. Como nosotros mismos. Bueno, le estamos dando a terminar esta promoción de la radio Nehuen Pichiqueye. Muchas gracias por escucharnos y le queremos mandar un saludo a todos nuestros padres que nos están escuchando, familiares, igual como amigos, y eso. Manda saludos a toda mi familia, amigo y primo. Saludo a mi papá, a mi mamá. Manichihuel. El poema se llama La Educación. La educación no es una obligación, es el cambiar de la civilización. Es un nuevo futuro del mundo oscuro, del cual no se puede escapar. El poder cambiar el mundo no se necesita un mando que poder estando en la cima se obtiene, sin hacer nada ni siquiera insistente. La educación no es sentarse y escuchar, es entender y exponer el saber. Nunca se deja de aprender, es parte del ser. Una de las etapas de la vida es educarse y maravillarse de las cosas de la vida. Te da a conocer a medida que tienes que crecer. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ya la vi.